Bien, buenas noches a todos los integrantes de ANSI. Gracias por asistir a una nueva reunión. Hoy estamos a 22 de abril y son las 10 y 5 de la noche. Bien, los puntos a tratar hoy. Los puntos a tratar hoy son los siguientes. Voy a ir listando los puntos, ¿vale? Y luego. La participación, aquel que quiera participar, pues que pida turno. ¿De acuerdo? El procedimiento es el de siempre. Bien. Convocar las asambleas extraordinarias sobre la ley de seguridad ciudadana. Bien, ¿alguien tiene algo que añadir sobre este punto? Parece bien que hagamos una asamblea extraordinaria para hablar de este punto. Sí, hola, ¿se me oye o no? Bien, ¿alguien tiene algo que decir sobre si os parece bien o mal que se convoque una asamblea extraordinaria para tratar el tema de la ley ciudadana? ¿Y si es posible sacar un comunicado? Okay, lo veo bien. Vale, pues entonces podemos decir que se aprueba el convocar una asamblea extraordinaria para tratar este punto. Parece que sí. Lo que a mí sí me gustaría es un pequeño resumen por parte de los que controláis más de legislación. Sí, puede ser. Sí, es Fer, yo puse en un pad los puntos que vi cuando me la leí. Para no tener que andar leyendo las ciento y pico hojas. Entonces puse en un PAD que me parece que se llama Ley Ciudadana o Ley de Seguridad Ciudadana. Y bueno, ahí tenéis para poder ver más o menos los puntos. Bien, no sé si no podéis hablar, pero bueno. Por aquí comentan que la ley está aprobada y va a entrar en vigor, hagamos lo que hagamos. Bueno, si alguien quiere comentar algo a este. Yo lo que sí que quiero comentar es que, bueno, aunque la vayan a aprobar, eso no quiere decir nada para que nos podamos manifestar. Yo creo que si es más, si está aprobada, nos deberíamos de manifestar todavía con más fuerza. Para que vean que las personas no estamos de acuerdo, las personas que no estemos de acuerdo con esa ley, y espero que seamos muchos y muchos, pues vean que no estamos total, o sea, que no estamos de acuerdo con esa ley. Entonces yo sí veo interesante el realizar una asamblea para sacar un comunicado. Adelante, Fer. A ver, se me ocurre una idea, a ver qué os parece. O sea, no ya solo sacar un comunicado, porque al final, pues como comentan, la ley está aprobada, va a salir y punto pelota. Otra cosa es que el día de mañana lleguen otros, la cambien o lo que sea, ¿no? Pero podría ser algo muy interesante, no solo eso, sino hacer un comunicado y buscarle los tres pies al gato. O sea, intentan hacer tal cosa, pero por este lado podemos intentar conseguir que no se lleve a cabo. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, buscar las triquiñuelas para aquello que nos parece fatal, poderlo bordear. Bien, pido turno. Me ha parecido una buena idea, Fer. De todas maneras, yo creo que habría que desglosar bien cada punto y ver, como dices tú, por dónde flojea y por dónde se puede sacar más partido al comunicado. Porque también podemos ver si flojea por algún sitio, pues incluso decir que la ley no cubre todo lo que en principio se quería cubrir. O sea, que incluso podría estar mal redactada. Adelante, Carlos. Yo, si queréis, propongo que empecemos, por ejemplo, durante esta semana, hasta la siguiente reunión, recopilemos legislación y ya viendo un poco el volumen de legislación, claro que afecta exclusivamente a seguridad de la información, y viendo un poco el volumen y la cantidad de trabajo que será, pues planificar ya las futuras reuniones a partir de cuánta legislación hay en realidad y cuánta va a entrar en vigor y lo que hay ahora mismo. Sí, adelante, Blas. Buenas noches. Yo estoy de acuerdo con el CER, pero también creo que desde el punto de vista de estrategia de comunicación podríamos sacar un comunicado de protesta y ya en ese mismo comunicado ir anunciando que ANSSI estudiará detalladamente la ley para buscar alternativas que nos garanticen la seguridad de todos los profesionales de la información. Bien, a mí las tres propuestas que habéis sugerido me parecen bien y la que más me gusta en particular es la de Brasnik. Por lo menos emitir un comunicado de protesta y decir que vamos a estudiar bien esa ley, yo creo que es correcto. Bien. Bueno, yo creo que va a entrar en vigor, ¿no? O sea, eso no lo duda nadie. Va a entrar en vigor la ley. No sé, que por el tema de las elecciones vean que puede ser muy antipopular y la retiren. Bien, entonces, ¿os parece que vayamos recopilando un poco de información de, como ha dicho César Pesquero, y la semana que viene ya pongamos una fecha, por ejemplo, para reunirnos y hablar? Sí, adelante, César Pesquero. Yo como mínimo recopilaría toda la información y la leería antes de sacar ningún comunicado, por si acaso sacamos algún comunicado y luego nos corrigen diciendo pues que no somos precisos o que no hemos interpretado de forma correcta la ley. Sí, adelante, Ander. Nada, simplemente comentar que quién va a hacer ese trabajo, porque es que hacer eso, estudiar esa ley, requiere unos conocimientos bastante grandes de leyes en general. Bien, yo creo que de la ley de seguridad ciudadana solamente deberíamos centrarnos en lo que atañe al tema de la seguridad de la información, ¿no? O sea, no somos un colectivo. Sí que me gustaría a mí personalmente tocar prácticamente todos los temas, porque yo lo que he leído, la verdad que difiero prácticamente en todo, pero bueno, yo creo que deberíamos de ceñirnos a lo que son los artículos que nos atañe. Y ya os digo que tenéis un PAS que me pasó el documento Sergio y me lo leí y fui recopilando ahí lo que me pareció a mí que podía involucrarnos como colectivo. De todas maneras, no quiere decir que falte algo o que sobre algo. Yo creo que todas las propuestas son válidas, me gustan, y yo creo que deberíamos de hacer un poco de recopilar un poquito de información y juntarlo, por ejemplo, en ese PAD, en el PAD que ya está abierto. Si queréis, se puede ir añadiendo artículos o puntos o alguna cosa que veamos por ahí. Y luego, bueno, pues una vez estudiada bien la ley. Para eso tenemos también a nuestro amigo Sergio, que nos puede echar un cable y sacar un comunicado. Lo que no se puede hacer, como bien dice César Pesquero, es sacar un comunicado a lo loco porque no nos gusta, porque estamos enfadados con ella y que nos hacen por todos lados. Vale, muchas gracias, Bennett. Bien, entonces, ¿os parece bien las propuestas que se han dado en sobre este punto? Vale, pues se aprueba por unanimidad el recopilar información, estudiar bien los artículos que nos conciernen y sacar un comunicado una vez que esté estudiado bien todos los puntos. Bien, entonces, si queréis, pasamos al siguiente punto. ¿Alguien más tiene que añadir algo? Venga, pues seguimos. Envío de estatutos. ¿Qué punto es el envío de estatutos? Bueno, Sergio, yo creo que ya lo ha, por lista interna, yo lo ha solucionado ese tema. Va a ir a Madrid, entonces se lo puede entregar en mano a algún miembro que viva en Madrid. Y bueno, y nos ahorramos por lo menos ese envío. El tiempo que pueda tardar. Si queréis añadir alguna cosa más sobre este punto, y si no, pasamos al siguiente. Sí, adelante, ese pesquero. Ander, ¿le mandas tú la dirección a Sphere y cambiamos y de Sphere va a Ander? Sphere, ¿has leído? Tú se lo envías a Ander. Ya está, pasamos, Rafa, solo eso. Vale, pues gracias por la aclaración. Seguimos al siguiente punto. El siguiente punto trata sobre comunicación. Dosier de prensa, la respuesta de Nico. ¿Sabemos algo de si Nico ha mandado la lista que nos dijo que iba a proporcionarnos? Adelante, César Pesquero. Le mandé un correo, como acordamos en la asamblea, y no me ha respondido, ni de forma pública, como envié copia a la lista, ni de forma pública a la lista, ni a mí tampoco. Entonces, si os parece, propongo que estos días intento localizarle a través del chat. Bennett, ¿me ayudas, por favor? Porque en el chat muchas veces está más accesible, a lo mejor, que en el correo, que tiene muchísimas más cosas, y podemos intentar preguntarle a ver si está y si nos lo puede hacer llegar. Bien, yo sí que te puedo decir, César Pesquero, que Nico sí que suele leer siempre los logs, ¿vale? Del IRC, aunque no esté. Entonces, si veis que no está o demás, pues bueno, le escribís un esto y seguramente lo leerá. Yo también intentaré echaros una mano, ¿vale? Estos días si puedo conectarme. Bien, entonces pasamos al siguiente punto, que se trata sobre el apartado web. Y leo textualmente, sección preguntas frecuentes. https://ansi.es, preguntas frecuentes. ¿Os parece bien cómo está o mejor en cómo puedo ingresar en la asociación? A ver, ¿alguien quiere comentar algo sobre este punto? Adelante, Bennett. Sí, a ver, este punto del día estaba puesto como otros anteriores hace tiempo. Por eso hay cosas de las que ahora tenemos más información a través de la lista de correo, ¿vale? Como por ejemplo lo de los estatutos. Y yo envié un mail con respecto a esto y pedí feedback y a la gente parece que le gusta cómo está, al menos la gente que se ha pronunciado. Entonces, si nadie tiene nada en contra, se deja así. Si no, si queréis cambiar algo, pues yo creo que podéis comentarlo ahora por aquí. A ver, ¿qué os parece? Sí, César Pesquero, tienes turno. Yo he visto la web hoy en un ordenador antiguo con un monitor de 17 pulgadas de los CRT. Y tiene una resolución bastante baja, claro. Y Bennett, el logo que tú dices se monta con el menú porque el menú salta, ¿no? No llega a adaptarse al tamaño y salta hacia abajo y se monta sobre el logo y queda muy mal, porque lo supierais. A ver, ¿qué estás hablando? Yo estaba hablando de la sección de preguntas frecuentes. Creo que tú estás hablando de otra cosa, pero bueno. Sí, Blas, tienes turno. Un poco en la relación que estaba comentando. Es cierto que al añadir una sección nueva, lo que es el menú ya no ocupa un espacio determinado y el logo anteriormente estaba en la parte izquierda con 4 o 5 secciones. Al añadir una nueva sección, lo que ha hecho WordPress es expandirlo para respetar el espacio de cada una de las secciones y entonces el logo sale un poco por arriba. Se ha expandido lo que es verticalmente el espacio de menú parte que queda descolocado, sí, es cierto. Pero eso es la plantilla de WordPress, ¿eh? No sé si tiene solución propiamente dicho. Bien, Bennett, tienes turno. A ver, lo que os comenté, que no sé si lo visteis por la lista de correo, creo que fue. Hay un tema, bueno, hay varios temas aquí. Con respecto al menú y todo esto, esto es una plantilla que es responsive, habéis dado cuenta, y el CSS que está metido por ahí pues es de la plantilla, eso no lo hemos tocado nosotros. Lo que sucede con el menú son varias cosas. La primera, que al añadir secciones arriba, ¿vale?, efectivamente se cambia el tamaño del menú, se descolocan cosas. Por ejemplo, la sección se llama FAQ porque si se llamase preguntas frecuentes, sucede lo que pasaba antes, de que salía un espacio en blanco para arriba, se descolocaba el logo del que está a la izquierda de ANSI en el menú. Y respecto a lo que dice Pesquero, no sé si te he entendido bien. Lo que quieres decir es que el logo central, el grande, que en una pantalla antigua que no se ve. Cojo el turno por alusiones. El logo este que no te gusta a ti, central, como ocupa dos líneas el menú de arriba, se monta sobre el logo y queda muy mal. A ver, yo, o sea, no es que no me guste. Yo lo que os propuse el otro día, bueno, os lo propuse un montón de veces, es que si vais a la web, si estáis ahora mismo en la web, va a depender un poco de la resolución de vuestra pantalla, tablet o lo que sea, pero si colocas el cursor sobre la asociación, se despliega un menú. Y como puedes ver, cuando se despliega el menú, el logo queda tapado. Como estaba antes, era a la izquierda y al lado el texto que pone Asociación Nacional, en grande. También se propuso quitar el logotipo de arriba del menú, pero se hizo otra propuesta mayores, que era que alguien iba a modificarlo para que se leyese con más nitidez, cosa que nadie hizo, por cierto, y quedó como estaba. No sé qué soluciones proponéis, pero lo que molaría aquí, desde mi punto de vista, que he estado trabajando un poquillo en la web, está bien decir las cosas que están mal, pero lo que mola también es que propongáis ideas de cómo arreglarlo, ¿vale? No solo decir esto está mal, porque eso ya lo vemos todos. Y que si, por ejemplo, o sea, me voy a tener que cabrear un poquillo, pero es verdad, si por ejemplo se propone una idea, joder, pues por lo menos la persona que la propone, pues que la lleve a cabo. No que se diga, vamos a hacer esto, y nadie lo hace. Y pasa una semana y nadie lo hace. Y pasa otra semana y nadie lo hace. Y al final tiene que venir Bennett a hacerlo, ¿vale? Y somos muchos. Y si colaboramos entre todos, pues va mejor la cosa. Eso es todo. Sí, adelante, Fer. Vale, vamos a ver, porque... A ver, si cogéis el navegador, os vais a ANSI, he hecho la prueba, ¿vale? Entonces, si cogéis el navegador y lo estáis viendo al tamaño, bueno, que se ve todo perfectamente, ¿vale? Y entonces, si cogemos y lo que modificamos es el ancho del navegador y lo vamos estrechando, llega un momento en el que las líneas de menú, el home, la asociación, etcétera, etcétera, se colocan por debajo del logo y de la palabra ANSI. Entonces el logo está central, se sobrepone sobre esa línea de menú. Vale, eso es lo que se está comentando. Ahora bien, si no es un problema de ese logo o no, o sea, si se quita ese logo y se deja solo Asociación Nacional para la Seguridad de la Información, lo que se va a montar va a ser Asociación Nacional para la Seguridad de la Información en vez del logo. O sea, es un problema de que cuando llegas a ese ancho, en vez de ser, o sea, en vez de coger y directamente pasar al modo un poco más pequeño, podríamos decir tipo móvil, porque si seguís estrechando, veréis que en un momento dado de repente cambia y se queda solo el ANSI y con unas barritas arriba a la derecha, que es la que te va a desplegar el menú, y vuelve a quedar perfectamente. Pero el problema está entre este ancho que ya cambia el sistema al ancho que entra toda la línea, y está la problemática. Y es una problemática que yo no creo que podamos solucionar de verdad, porque es que se va a montar. O sea, en cuanto se dividan en dos líneas, si o se monta el logo o se monta el título, pero algo se monta. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Sfer. Yo estaba haciendo también la prueba. Y yo creo que el problema no es el logo. El problema es que aunque quites el logo, va a seguir montándose en lo que haya por debajo. En este caso, Asociación Nacional para la Seguridad de la Información. Y en cuanto a que si le das a la asociación y sale el menú desplegable en donde pone presentación, objetivos, proyectos, herramientas y asamblea y tapa el logo, bueno, o, no sé a vosotros, pero a mí no me lo tapa. O sea, se ve el logo por debajo. O sea, no, tampoco me parece que quede mal ese aspecto. O sea, no se tapa el logo en sí, sino se ve media parte, pues como si estaría en el fondo, que tampoco me desagrada ese aspecto. Sí, adelante, César Pesquero. Podríamos quitar el logo y meter un par de saltos de línea, de modo que la Asociación Nacional para la Seguridad de la Información quede siempre por debajo del menú. Sí, adelante, Blas. Sí, una pregunta. Es que no sé, me estoy liando yo, perdonar, pero el logo central yo no tengo problemas con él. A mí el problema que veo yo es en el logo superior, que ahora sale una franja blanca, con lo que comentábamos del menú. Al hacer el menú más extenso, obviamente cae por debajo, salta una línea automáticamente, y entonces el menú superior es el que queda con una franja blanca. Sí, adelante, Bennett. Vale, está bien que comentemos esto en la asamblea, pero yo creo que no es cuestión tampoco de que nos pongamos a debatir aquí cómo lo vamos a montar. Os propongo que os juntéis. Yo no me voy a proponer para esta tarea, porque ya lo he intentado mil veces y al final nunca nos ponemos de acuerdo. Que os propongáis, que os apuntéis en el pad, ¿vale? En el acta. Y que lo arregléis como mejor os venga, como os apetezca, lo pongáis como queráis, para que no se sobrepongan los rollos y el logo quede bien. Y no salga, yo comentaba lo que dice Blasnik, ¿vale? A mí me sale una raya blanca por arriba del menú. Vosotros, lo que os sale a vosotros es que no lo sé, porque yo veo mi ordenador, no el vuestro. Entonces no entiendo bien qué es lo que estáis explicando. Vale, eso es todo. Bien, Sfer, tienes turno. Vale, una cosa, y pasamos ya, porque si no nos vamos aquí a liar, y creo. A mí no sé lo que se puede hacer, porque yo soy de los que opina que el logo ese central me gusta. Lo que se puede hacer es probar a poner ese logo central en vez de encima del título, debajo. Hacer el salto de línea que propone César Pesquero. Y meter el logo debajo en vez de encima. Propongo lo siguiente. Yo mañana vamos a echar un vistazo así rápidamente. Y como vamos a tener dos equipos diferentes y vamos a ser dos, pues nos pegamos un cuarto de hora entre los dos, probamos y proponemos. Sí, bueno, Sergio está dando alguna solución. A ver, Sergio, leo, ¿vale? A Sergio. Sergio propone aviso legal abajo y FAQ dentro de la asociación. Eso dejaría un ancho adecuado. Vale, yo creo que Sergio de este tema entiende bastante, así como de otros también, pero de este tema entiende bastante. Yo creo que deberíamos de hacerle caso a Sergio. Adelante, Bennett. Bueno, venga, pues apuntaos ahí en el acta los que queráis para esta tarea y venga, pasamos al siguiente punto que nos estamos liando, ¿eh? Venga, de acuerdo. Vamos a hacer lo que dice Bennett. El siguiente tema es la wiki. Y como comentario, que añadidas formas de contacto en la última sección de la página principal. ¿Alguien quiere comentar algo sobre este tema? Nada, eso fui yo, que ya están añadidas. Y vale, los alias que se crearon de info, soporte y demás, al igual que en la web. Vale, muy bien, gracias, Bennett. El siguiente punto es apartado. ¿Cómo se puede participar? Falta por definir participar como voluntario o participar como afiliado. Bien, me imagino que esto será, ¿no, Bennett? ¿Alguna tarea que queda por realizar en la wiki, no? Sí, eso lleva desde el principio ahí puesto y tal. Y como estuvimos comentando el otro día en la asamblea extraordinaria un poco, que como faltan por definir algunas cosas, pues bueno, por ahora este apartado de la wiki pues está vacío. Pero conforme vayamos avanzando, pues ya se irá rellenando esto cuando esté más mejor definido. Vale, me parece perfecto, Bennett. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este tema o lo añadido por Bennett? Yo creo que queda suficientemente claro, pero si alguien tiene alguna duda o algo que aportar. Vale, pues paso al siguiente punto. Bien, entramos en el apartado de sistemas. El script que resucite el path en caso de muerte súbita. Tarea, Sphere. Sphere, ¿tienes algo que comentar? Yo ya hice ese script y lo metí en el cron. Tendríamos que probarlo. El script está hecho y está metido en el cron. Ahora lo único, pues bueno, es probarlo. Me parece que no se ha vuelto a caer. No sé si es porque no se ha caído, porque alguien lo ha levantado o porque el script funciona. Bien, bueno, pues son tres cuestiones muy interesantes. Sergio dice que puedes haber mirado el syslog. CS Pesquero, que no hemos exportado a PDF. Bien, pues son pruebas que se pueden realizar, ¿no? Bien, Sergio dice que luego podemos probar una acción de las estas que se colgaban, pero después. Y mejor cuando terminemos, Sergio. Vale, pues entonces este sí. Punto lo dejamos cerrado por ahora. El siguiente es sistema de backups. La idea está en proceso. Se propone una persona para hacer un backup en un disco. Sphere más Arel. ¿Cómo se lleva este tema? Arel no está, no sé, Sphere. Arel no está y nos tenemos que poner de acuerdo. Yo estoy montando una cripto en el servidor que ofrecí. Y lo único que pasa es que un par de veces que lo he intentado me tardaba no sé cuántas horas y se me desconectó. Entonces... lanzar la cripto y ponernos con ello. Está todavía en proceso. Vale, perfecto. Bien, el siguiente punto es definir el uso de la criptomoneda desde la asociación. Bueno, si me permitís, antes de abrir el turno, yo creo que igual deberíamos esperar a que estaría Epsilon para tratar este tema, ya que él es el que más entiende de esto y ha realizado lo que es el tema de los e-coins. No sé qué os parece, que esperemos a que esté Epsilon o queréis que hablemos algo del tema. Vale, pues entonces esperamos a que esté Epsilon para poder tratar el tema. Siguiente punto, permisos de root. Protocolo. Si alguien quiere comentar algo sobre este punto y por qué lo ha puesto. Nada, eso cuando esté el quórum completo. Pasamos, yo creo. Vale, de acuerdo. Si nadie tiene nada más que comentar, pues paso al siguiente punto. Borrar path antiguo ya que están archivados en la wiki. ¿Qué os parece esta idea? Yo creo que eso también se dijo algo en la última reunión, ¿no? Que se podían dejar, por ejemplo, los de un mes y los anteriores borrarlos. Para no tener ahí una recopilación enorme de paths. ¿Parece bien que dejemos, como se dijo en la anterior asamblea, un mes o así y luego ya se borran? A ver, chicos, ¿os parece bien la idea que dejémoslo después de un mes? Vale. Bien, pues entonces se apunta de que se dejan los pads de un mes y los anteriores se borran. Pero cuando haya copia de seguridad de todos, claro. Bien, paso al siguiente punto. Se propone transferir la gestión del registro del dominio en OVH y de los certificados SSL a miembros más activos. Bien, yo esto creo que también se trató en el tema anterior y fue una idea de que yo creo que todos el tema del dominio y demás tiene que estar y certificados tienen que estar en miembros activos de la asociación, ya que las personas que se encargan de ello, bueno, pues no dan señales de vida aquí en el en Mumble. Sí, adelante, Bennett. Bueno, pues a lo mejor lo que había que hacer era ponerse en contacto con ellos pues a través del correo. o no sé si conocéis a alguno en persona o tenéis alguna otra forma de contacto, y comentarles esta situación, a ver qué opinan. Vale, Sergio dice que los certificados SSL no son problema. Registrar un nuevo dominio se hace en un segundo en otra cuenta. Ya, bueno, esto creo que se refería más bien a cuando caduquen los certificados. A un año vista o algo así, creo que era el tema. Entonces, si alguien quiere enviarle un mail a esta gente. Sí, alguien tiene contacto con Miyagi, me parece que era, ¿no? Miyagi. ¿Alguien tiene contacto con Miyagi? César Pesco dice que a quién se le transferiría. Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, a los que están en el grupo de sistemas, ¿no? Alguno del grupo de sistemas se puede referir el dominio a su nombre o al nombre de la asociación. Pesquero pregunta que a quién se le transferiría. Pues se le transferiría a quien se ofrezca voluntario, como es lógico. Sí, yo no sé si me habéis oído lo que he dicho. Sí, un poco por alusiones. ¿Alguien tiene ya el panel de VH que le costará poco integrar otro dominio? Sí, bueno, Sergio está contestando que sí, que él tiene. Entonces, ¿qué decisión queréis que tomemos? Lo primero yo creo que deberíamos de hacer es mandar un email a Miyagi. Yo no tengo ningún inconveniente en mandar un email si alguien me pasa la dirección de correo. Que me parece que no la tengo. Yo no creo que haría, yo creo que sería mejor un correo personal. Y si no, invitarla a que se pase la semana que viene y aclaramos el tema de una vez. Es que no podemos andar así. Se puede mandar en el email, pues, lo que he comentado, que se le invita a la asamblea de la semana que viene, y si no, pues que a ver cómo hacemos para que nos transfiera el dominio a un miembro activo de la asociación. Parece bien. Sí, no sé si me estáis oyendo o no, porque no contesta nadie. Sí, sí, Bene, ya sé ya que estás tomando acta, pero los demás no sé si han ido a ver el fútbol o... Sí, Bene, si a mí, si se me pasa la dirección de correo, yo le mando un email en privado, ¿vale? Si alguno la tenéis y me la queréis pasar, me la mandéis a mi correo de ANSI y yo se le mando en privado. Vale, pues miraré si la tengo, ¿vale? Si la tengo, pues le mando. Y si no, pues la pido a la lista interna para que no sea pública por si acaso no quiere él o lo que sea. Miro, ¿vale? Mañana miro a ver si está y si la tengo, le mando el email. Vale, pues la apunto. Carlos, gracias por pasármela. Me la apunto y así ya tengo... Bien, ¿alguien más quiere decir alguna cosa más? ¿Quiere añadir algo? Un momentito, por favor, que me esté apuntando a la dirección de correo. Y seguimos. Aprovecho a dar un segundo que Rafa está ocupado. Apuntaros ahí para la tarea de la web, que no os habéis apuntado en el pad. Está arriba. Vale. Bien, pues pasamos al siguiente punto, ¿vale, chicos? Bien, otro punto es, se propone un buzón de correo llamado denuncia@ansi para ANSI Leaks. Si queréis, como vamos a... Sí, adelante, César Pesquero, adelante. Solo aportar que si hay un correo denuncia@ansi.es, tiene que haber una llave GPG para que nos puedan mandar las cosas cifradas a ese correo. Bien, sí. Yo quería comentar que creo recordar que en la anterior asamblea se dijo que se iba a hacer una reunión extraordinaria simplemente para tratar este tema, porque yo creo que tiene bastantes cosas que hablar. Entonces, si queréis que lo pospongamos este tema hasta entonces. Sí, Fer, tienes turno. No, iba a decir precisamente lo mismo que tú. Que este tema ya se habló que se iba a tratar y además se iba a tratar con otra, de otra forma y con otros parámetros diferentes. Entonces yo este tema ya lo dejaría aparcado para tratamientos de tipo. Bien, me parece correcto lo que acabas de comentar, Fer, y te entiendo. Entonces yo creo que bien, pasamos a otro tema entonces. Programas tipo Global Leaks o Secure Drop para ANSI Leaks. Bien, yo creo que este también lo podríamos dejar para la misma asamblea, ¿no? ¿No os parece? Es lo mismo. Todo lo que sea leaks se queda bien para tratamiento aparte. Bien, y el último tema es esquematizar grupos y trabajos de ANSI. De Crow pasará un esquema en Freemint. Sí, yo lo primero que quiero hacer es pediros disculpas porque la verdad que esta semana ha sido horrorosa, literalmente en el trabajo. Entonces encontré el documento, lo he logrado encontrar en un disco duro que tenía por ahí perdido y me comprometo a mandarlo antes de que acabe esta semana. Vale, estamos hoy a miércoles, yo me comprometo a mandaros el PDF para que lo podáis ver. Y si queréis lo comentamos en la próxima asamblea o cuando nos creáis oportuno. Adelante, Bennett. Sí. Nada, que en el primer punto, lo de convocar la asamblea extraordinaria sobre la ley de seguridad ciudadana. Se podía convocar una asamblea para eso y para lo de ANSI Leaks. Y si queréis, votamos una fecha. No sé qué os parece. Si hay una hora o como veáis. Bien, yo creo y es mi opinión de que debe de ser una asamblea extraordinaria para cada cosa. Y sobre todo por el tema de que seguramente nos iremos a alargar bastantes en cada una de las asambleas. Entonces sí que me gustaría que podríamos hacer tanto una como la otra, si se puede, un poco antes, para que no nos dé aquí ir a 2 o 3 de la mañana. ¿De acuerdo? César Pesquero, adelante, tienes turno. Yo creo que en ambos casos, sí, lo de hacer dos diferentes estoy de acuerdo, ¿no? Y es porque también en ambos casos hay distinta legislación que estudiar y con la que trabajar, porque para hacer una SILIX hay que estudiar muchísimo. Legislación también, ¿no? También un tema legalmente muy complicado, aparte de técnicamente ya lo que decidamos moralmente, o sea, son temas muy, muy, muy complejos. Entonces creo que también se debe hacer de forma individual. Bien, Ben, tienes turno. Sí, vamos a ver sobre este tema. Tenemos también abierto el frente del reglamento interno y bueno, o sea, yo no sé vosotros, pero tenemos que montar una asamblea para la ley de seguridad ciudadana, otra para lo de ANSI Leaks, otra para seguir con el reglamento interno a mayores de las asambleas normales. Yo propongo que las espaciemos en el tiempo y no lo hagamos todo a la vez, que no sé vosotros, pero yo ahora mismo me sobre el tiempo, ¿eh? Bien, cojo turno si nadie me ha pedido. Y si me ha pedido alguien, por favor, recordádmelo. Estoy de acuerdo con Bennett. Yo creo que deberíamos ir en prioridades, ¿vale? Para mí, por lo menos para mí, la prioridad es terminar con el reglamento interno de ANSI. Y una vez que tengamos el reglamento interno de ANSI, yo creo que ya pues podríamos ir por orden de importancia que le demos, ¿no? Igual sería más importante el tema de de Ancilix o no, o igual es de la ley ciudadana, ¿no? Porque dentro de poco seguramente ya estará aprobada al 100%. Pero bueno, yo personalmente pienso que lo más importante es acabar con el tema de la asociación, que ya nos queda muy, muy, muy poquito, y el tema de reglamento interno es muy importante para nuevos socios, incluso para nosotros. Y yo creo que sí que deberíamos de poner, si quieres, Benel, si te parece, te cojo la palabra y podríamos poner una fecha cercana para el tema de reglamento interno y terminar con él. No sé qué os parece, qué día os parece bien o a qué hora. Sí, César Pesquero dice que si los escribe y ordenamos por prioridad, yo creo que sí. Yo creo que debería de reflejarse en el PACE que hemos decidido que la prioridad máxima ahora mismo es el reglamento interno. Entonces, cuando queráis. A mí, por ejemplo, no me importa quedarme hasta muy tarde. Por ejemplo, un viernes que no tenga que trabajar el sábado, o incluso un sábado y acostarme a las 3 de la mañana, porque el domingo, pues en vez de levantarme a las 6, pues me levanto, por ejemplo, a las 9 o a las 10 y ya está. O sea, que no sé cómo lo veis. Si queréis o veis que se va a alargar mucho la reunión, como yo espero que sí, que se va a alargar, pues podemos quedar si queréis un sábado, si no estáis muy liados. No, no, no soy cazador, voy en contra de matar animales, Esfer, me parece una pasada. Bien, entonces, ¿qué os parece que quedemos para hacer la reunión un sábado o preferís un lunes a las 9:30? ¿Un viernes? ¿Os parece bien un viernes? Pues se están barajando 2 días, viernes y lunes. Entonces, si os parece bien, ponemos en el PAZ los 2 días y vamos votando en el PAZ cuando nos parece mejor. El 1 de mayo no, que Madrid desaparece. Bien, pues que no sea el 1 de mayo. Incluso se ha comentado que se puede partir en dos la asamblea si vemos que se hace muy, muy larga en el tiempo. A mí no me importa tampoco, ¿eh? Por ejemplo, hacer el lunes a las 9:30 y el martes, o el jueves o el viernes a las 9:30. Mira, pues entonces pasamos a votación en el PAZ y la hora, si nos importa, también. Sí, una cosa. Lo estoy poniendo arriba de todo, ¿vale? Porque era el primer punto del día. Entonces, si hacéis scroll y vais al pad, está arriba de todo. Podéis añadir ahí la fecha que queráis, ¿vale? Sí, pero César Pesquero lo ha puesto abajo del todo, ¿no? Y tú, Bennett, arriba. Vale, entonces sí, mejor donde la ha puesto Bennett, ya que es concerniente a uno de los puntos que hemos tocado y está en la parte de arriba. Y me imagino que las asambleas a las 9:30, ¿no? Para empezar a las 10. A la misma hora de siempre. Bien. Dice ese pesquero, ¿tienes algún problema con esa hora? Yo por mí perfecto, ¿eh? Pero ya ves que no. Es un tema importante, yo creo que debemos de estar lo máximos posibles. Yo si hay puntualidad, por mí perfecto. Pero ese pesquero está diciendo que hay que empezar a las 9:30 en punto. Bien, también pone que como mucho a las 10 menos cuarto. Me parece correcto. Se pone en la convocatoria que el día que elijamos a las 9:30 y la reunión empezará a las 10 menos cuarto. Doy toda la razón. Entonces pues procedemos a la votación. Bien, yo creo que ha ganado el viernes 8 de mayo. Si te parece, Benet, añades también la hora a las 9 y media y empezar la reunión, la convocatoria será a las 9 y media, la reunión empezará a las 9, a las 21:45. Bien, si queréis tratar. Perdón, que me queda otro punto. En el apartado de aportaciones y preguntas, ¿sería interesante crear un grupo Telegram con los mismos miembros de la Junta? A ver, solo un segundo antes de que paséis ese punto, porque quería hablar del punto anterior. ¿Alguien se carga de enviar un correo con la fecha de la asamblea esta, por favor? Sí, lo mando yo, Bennett. Yo lo mando yo. Bien, el último punto a tratar es sería una propuesta que dice, ¿sería interesante crear un grupo Telegram con los miembros de la Junta? Bien, ¿qué os parece? Adelante, Bennett. A mí, si lo queréis crear, me parece genial, pero yo no. O sea, me he quitado el WhatsApp, ya me he quitado todo. Creo y venga. O sea, que no opino de esto. Que opine quien lo quiera usar. Antes, Fer. A ver, esa línea la he puesto yo. Se me ha ocurrido. A raíz de, por ejemplo, cuando Sergio ha comentado de que bajaba a Madrid, etcétera, le pasa mi teléfono. Entonces he dicho, coño, si resulta que vamos a tener un contacto relativamente directo entre los miembros de la Junta, pues lo mismo es cómodo un telegrama o similar. Ya, pero yo ya ver, por ejemplo, en el móvil no tengo, que para mi móvil no hay llaver. Llaver, dice Sergio. Sí, no, para el mío no es. Windows Phone no tiene llaves así, a la venga. ¿Se pueden decir marcas? Como en la tele. Entonces, esa era la idea. Bien, ¿cojo turno? Ah, no, perdón, César Pesquero, tienes turno. Perdón, estoy ya en otra cosa, no sé lo que. Ah, sí, que bueno, que no entendía la razón, no entendía, también lo ha dicho Sergio, que no veía muy bien la utilidad, pero ya lo ha explicado Sphere. Bien, a mí personalmente yo utilizo Telegram, además bastante más que WhatsApp, y a mí la verdad que no me desagrada la idea, yo estaría encantado, o sea, me parece bien usar Telegram. Si os parece bien, ¿eh? O sea, si va a ser, o sea, para uso común y demás, me parece bien. Y si no, pues nada. Adelante, Fer. A ver, o sea, no se trata, yo como, lo digo como por haberlo propuesto. O sea, yo al WhatsApp, o sea, lo miro cuando me apetece, ¿no? O sea, al final se convierte en una mosca cojonera. El tema del Telegram, lo he dicho lo de Telegram por aquello de que es más seguro y tal, por un lado, y por otro, o sea, no se trata de tener el Telegram o puñetas en vinagre para estar de cotilleo y tal, sino simplemente como un medio de comunicación, o sea, pues eso, baja Sergio para acá, oye, ¿dónde está? No sé qué, en vez de hacer la típica llamada que te cobran los 15 céntimos de establecimiento, más lo que sea, se me ocurre, o sea, como idea, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, también puede ser interesante a la hora de hacer por parte de sistemas el tema del servidor. Se cae algo, no se cae, oyes que se ha caído tal servicio, que yo no estoy, puedes mirarlo tú, ah, pues sí, lo miro yo. En ese aspecto, en ese ámbito, es en lo que lo he propuesto. Sí, adelante. Blas. Sí, no, justo estaba comentando que puede ser interesante desde el punto de vista lo que dice exactamente Sfer. no de cotilleo, sino para momentos de necesidad de, precisamente de la junta directiva. Nada más que para eso, ¿eh? Bien, sí, yo por mí no tengo ningún problema, ¿eh? A mí me parece un medio de comunicar que no me desagrada en absoluto. Es más, he puesto abajo en el pad, si veis, que sería bueno que tendríamos los números de teléfono de por lo menos las personas que nos juntamos, ¿no? Pues si sale alguna urgencia o alguna cosa, no tener que esperar a que llegara a casa o lo que sea para poder contactar, ¿vale? Porque igual tenéis el llave o lo que sea en el teléfono y no hay nadie. Pero claro, eso siempre los que quieran, ¿eh? O sea, aquí no se obliga a nadie nada, ya sabéis que no. Pero yo, si alguien quiere mi número de teléfono para contactar conmigo, no tengo ningún problema en darlo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué ponemos votación para el tema del Telegram? ¿Os parece que hagamos una votación? Y luego, claro, el que se quiera unir es libre, ¿eh? O sea, es simplemente por si lo hacemos o no. Sí, Sergio dice que, a ver, que él no empezaría a usar aplicaciones de fuera sin garantías de privacidad y demás. Bien, ahí Sergio igual tiene razón. Ahora me ha hecho pensar en algo de que, claro, podemos empezar a utilizar el Telegram o algún sistema de mensajería pues para comunicarnos de vez en cuando y tal, pero claro, una vez que cojas un poco de costumbre, igual empezamos a utilizar también para mensajes que no deberían de ser. Entonces, no sé lo que queráis. Adelante, Fer. Vale, pues entonces voy a modificar la propuesta, ¿vale? O sea, la idea es tener un sistema que sea relativamente sencillo, relativamente rápido y directo de comunicación entre los miembros de la junta. Se habla de Jabber. Hombre, Jabber, yo cada vez que entro a Jabber es que solo veo a menos uno, a menos dos. No sé. Sergio dice que siempre está conectado. Bueno, y otra cosa, de Jabber, las aplicaciones, ¿son de confianza? ¿Son seguras? ¿Puedo confiar, por ejemplo, en las que has comentado? O sea, que he comentado IMPUS, Jabim, ¿se puede confiar en ellas? ¿No? Sí, se dice que él prefiere chat secure. Eso no lo instalamos en su día, creo, CS Pesquero, ¿no? Yo, bueno, y yo, porque nos recomendó Sergio, y la verdad que va bastante bien. Pero claro, si Windows Phone si no tiene, pues es un problema. Pero sí que estoy con el Fer, que debemos de tener un método de contactar entre nosotros de manera rápida, ¿vale? Por si hay alguna urgencia, alguien se entere de algo, yo creo que debería ser de tener algún método de comunicación o poder contactar unos con otros urgentemente, porque igual ahora no hace falta, pero imaginaos que un poquito más adelante, ya lo hablaremos fuera de micrófono, sí que podría hacer falta. Bueno, adelante, Bennett. Sí, a ver, yo lo que os dije antes, a mí me parece que hacer lo que queráis. Yo lo que sí es que yo no tengo datos en el teléfono y no los voy a contratar para esto. Evidentemente no tengo ningún tipo de problema en daros mi número de teléfono por si surge alguna cosa para llamar. Me refería a eso, es decir, pero no me voy a instalar nada mayores. Pero el número, por supuesto, que os lo doy. Faltaría más. Bien. Bueno, pues yo creo que, si queréis, podemos ir hablando del tema después de terminar la reunión. Yo creo que si no hay nada más que agregar, ¿queréis que comente alguna cosa más? ¿Podamos por terminar la reunión? Bueno, pues adelante, Blas. Sí, respecto a la propuesta sobre las aportaciones a la página web, quisiera saber la opinión de más gente, un poco de feedback sobre este asunto, porque bueno, no he tenido más que la tuya y la de Epsilon, pero no sé si todo el mundo está de acuerdo para proceder a los cambios. Simplemente por eso. Sí, Blas, yo he visto en los correos que bastante gente te ha puesto un más uno. CS Pesquero, Sergio, me parece que también, Bennett. No sé, igual es que no te han llegado, están en spam o algo. Yo he visto a 3 o 4 personas que sí que te han dicho. Adelante, CS Pesquero. Yo os lo explico más fácil, el correo de las 12:37 no lo he visto todavía. He llegado a casa justito para la reunión. Aún no he cenado, o sea que es que vamos muy deprisa, insisto, O sea, vamos muy bien de ritmo y es un poco consecuencia de eso, ¿no? Muchas veces decimos, no nos han respondido. Y es que una persona pues ha salido un día de casa, no duerme en casa, vuelve al día siguiente y se encuentra con 108 correos de los que tiene que ir leyendo y trabajando, ¿no? En ese sentido, daros un poco las gracias porque estáis quedando un currazo brutal. Y llevamos un ritmo alucinante. Un poco exagerado sí que eres, porque 108 correos en un día no creo, pero bueno. Buena aportación. Adelante, Blas. No, sino simplemente aprovechando que era el final de la reunión, que no quedaba ningún tema, lo quería comentar, ¿no? Mucho menos pretendía yo decir que simplemente obtener a través de aquí, del Mumble, obtener un feedback sobre el asunto, nada más, Venga, César Pesquero, te toca. Yo por comentártelo por aquí, toda la primera parte del correo estoy totalmente de acuerdo, me gusta mucho. El párrafo final no me gusta, me parece que no suma. Lo podemos redactar mucho más constructivo. Que es un poco, hablamos de poner pegas y hablamos muy coloquial y me gustaría redactarlo un poquito más de sumar y no restar. Lo explico luego escrito cuando lo lea despacio. El último párrafo ya digo, perdón Rafa, la primera parte estoy totalmente de acuerdo, Blas, me gustó mucho. Perdón Rafa, adelante. Sí, no, comentar que Epsilon también ha hecho alguna corrección y bueno, pues también cuando veas ese correo, para que te hagas una idea también de lo que ha puesto Epsilon. Bien chicos, pues si no tenéis nada más que decir, ¿alguien quiere agregar alguna cosa más? Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, ¿os parece bien que terminemos la asamblea? Bien, bueno, pues ahora voy a terminar yo. Gracias a todos por vuestro tiempo, vuestro esfuerzo y vuestra dedicación. Como siempre es un honor trabajar junto a vosotros y os quiero un montón a todos y a todas. Buenas noches.